estamos funcionando bajo un protocolo que fue aprobado por el COE, que establece varias pautas, entre ellas la desinfección con alcohol al momento de ingresar, la toma de la temperatura con la pistolita, hay un circuito delimitado para circular, el uso del tapabocas es obligatorio, los puestos habilitados están separados cada 4 metros y tienen un plástico en la parte frontal. Y se está haciendo algo que nos llamó mucho la atención, la verdad, que es un registro, más bien digamos que es un control al ingreso de todas las personas que llegan, los cuales van a permanecer en una base de datos durante 15 días. Esto es algo que, bueno, no se está haciendo en los comercios de la zona, ni siquiera en los supermercados, que son lugares cerrados en donde circula gente, más gente y a menores distancias. Hoy participamos 10 familias de productores y productoras del departamento de San Alberto, porque bueno, esa es otra particularidad, que el COE solamente habilitó a este departamento. Entonces, bueno, quedaron también excluidos de la ECO compañeros y compañeras de los departamentos de Pocho y San Javier, que son parte fundamental de la ecoferia porque participan desde los orígenes y bueno, y aportan alimentos sanos producidos de forma agroecológica, que son, bueno, sumamente importantes para que sea una ecoferia más nutrida e íntegra. Estuvieron presentes los licores, las plantas para huerta, el compost, la tierra de diatomeas, miel, cerveza artesanal, panificación dulce y salada, alfajores, fermentos, granolas. También hay pastas caseras, tortas y tartas, cosmética natural, comida mexicana, vinos orgánicos, yogures naturales, milanesas veganas, hierbas medicinales, entre otras cosas. Creemos que es importante como comunidad tomar conciencia de la importancia de generar y mantener espacios como la ecoferia, que hoy en día fortalecen las economías regionales, apoyan a las producciones locales y familiares, que hoy en día también son las que están siendo más golpeadas por este contexto, y que a la vez de por sí estamos en un contexto global que tiende a monopolizar de forma corporativa el alimento y la semilla. Entonces invitamos a que toda la comunidad apoye cada ecoferia o feria agroecológica que reabra. Esperemos que pronto el COE habilite a los compañeros y compañeras del departamento de Pocho y San Javier a que vuelvan a participar trayendo sus producciones. Queremos que esto sea un espacio cada vez más nutrido y no solamente desde lo alimenticio, sino también desde lo humano. Que haya diversidad y variedad de alimentos sanos que están producidos por manos familiares que trabajan por la soberanía alimentaria.